estoy seguro que algunos se dieron cuenta de lo que nos pasó. Yo había estado anunciando que íbamos a comenzar el estudio en la carta a los Colosenses, pero durante esta semana y estos días Dios fue moviendo algo y me llevó a ver como más apropiado para este momento que estamos comenzando el año, estudiar la carta de Pablo a los Efesios. Y entonces se hace emocionante porque en la medida en que vayamos viendo cada versículo de esta carta, todos nosotros vamos a terminar asombrados y emocionados con la palabra que Dios nos traerá. Por otro lado, Dios nos ayude, y les pido sus oraciones para esto, para que Dios nos ayude a cada domingo que nos reunimos a poder experimentar la emoción que esta gente recibía. ¿Nunca les pasó a ustedes que les mandaban una carta o una, bueno, antes, ¿verdad?, una tarjeta, y tenía ese sobre y que usted ya lo quiere abrir porque se lo mandaba a alguien a quien usted aprecia mucho o tiene mucho de querer leerlo? A mí me pasa a veces con algún correo electrónico. Cuando recibo algún correo, hace un par de meses había escrito a mi pastor y estaba, le mandé un montón de cosas y estaba escribiendo y estaba ansioso esperando la respuesta. Y cuando me cayó en el teléfono la notificación y decía ahí, Héctor te ha escrito, y yo estaba emocionado y quería ya abrirlo, pero en el momento estaba en una reunión y no podía estar leyendo él, pero estaba desesperado por querer ver qué decía ya. Yo creo que una cosa como esa tuvo que haber experimentado la iglesia de Éfeso cuando un día aparece un hombre que se llamaba Tíquico, por si algunas van a tener bebés. Ahí hay un nombre sugerible, ¿verdad? Tíquico Rivera. No sé, está. Le puedes decir Tiquis, Kiku. No hay ninguna embarazada ahorita, ¿verdad? Ya acabamos el año. Bueno, a empezar, hermanos, de nuevo. La serie se llama Creciendo en Cristo. Así es que hay que seguir orando. Pues, lo que quiero decirles es, llega un hombre llamado Tíquico con una carta a la iglesia de Éfeso. Y cuando se aparece ahí, se llega delante de ellos y les dice, les traigo correspondencia. ¿De quién? No, ¿de dónde? Primero, ¿de dónde? Dice, la correspondencia viene directamente desde Roma y todo. Oh, Roma. Sí, pero la cárcel de Roma. Porque les está escribiendo Pablo aproximadamente en el año 61-62 después de Cristo. Desde la cárcel. Pablo está preso ahora y les escribe una carta. Ahora, yo me imaginaba y pensaba, ¿cómo sería recibir una carta de mi pastor si mi pastor está preso? Y si yo le pregunto a mi pastor, ¿por qué está preso? ¿Qué creen que va a decir? Es injusto. Pero eso dicen todos los violadores y asesinos y toda la gente que está en la cárcel. Yo no hice nada, si fue otro, a mí me meten. Esta iglesia recibe la carta y comienza a leer esta carta tan bella. Tendremos una manera de estudiar esta carta como lo hemos hecho con las cartas de Pedro ya antes, con las cartas de Tesalonicenses. Lo estamos haciendo los días miércoles. Es la primera vez que lo hacemos en el día domingo. Y lo que haremos es ir revisando versículo a versículo toda esta carta por una razón. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice esto. Toda la escritura, ustedes se lo saben, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Hay una cosa maravillosa que sucede, que todos deberíamos de valorar. Lo que usted tiene en sus manos es un libro, algunos en su teléfono lo andan, es un libro, estoy de acuerdo, pero este libro es la palabra de Dios. El contenido de este libro es directamente la palabra de Dios. Tan veraz, tan perfecta, tan correcta, tan contemporánea. El libro de Efesios tuvo que haber sido escrito aproximadamente hace 2000 años. Y nosotros, yo les prometo que cada domingo que vayamos viendo todos sus versículos, todos nosotros nos quedaremos sorprendidos. Porque bien podría ser que esta es una carta que recibe, carta del apóstol Pablo a todos los reales de la iglesia real en el 2017, porque todo lo que iremos leyendo se darán cuenta cómo es completamente aplicable a nosotros. Por eso no tenemos el más mínimo interés en pararnos acá y empezar a hablar de todos nuestros argumentos. No quiero venir aquí a hablarle de cómo ser prosperado, ni quiero darle las 7 llaves de no sé qué, ni quiero hablar de las técnicas de no sé cuánto, o los puntos de no sé qué. Queremos hablar lo que la Biblia dice, porque este es el libro inspirado. Esta es la palabra verdaderamente bendita. No son mis ideas, no son mis consejos, no es el libro que veo. Es la palabra de Dios, la bendita. Y Dios se encarga, y Dios ha encargado siempre de hacer que esta palabra siga siendo relevante hasta el día de hoy. La carta a los Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos, Pablo tenía como costumbre, en cada una de sus cartas, los primeros capítulos los usa para hablar acerca de Dios, para magnificar a Dios, para expresar que Dios es todopoderoso, para poner una base teológica, podríamos decirlo de esta forma. Y la segunda parte de la carta es escrita para dar algunos consejos personales. Por ejemplo, los miércoles que estamos estudiando Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, acabamos toda esa parte donde hablaba de toda el concepto, la idea teológica de la carta en los primeros capítulos. Ahora estamos viendo ya la parte final donde da consejos a la iglesia. Pues lo que ahora vamos a empezar a ver en Efesios es exactamente igual. Los primeros capítulos hablan acerca de Dios, de nuestro entender, cómo es importante entender a Dios. Y este es el orden correcto. Luego da algunos consejos que si fuera de recibirlos de mano nos resultan un poco groseros o incómodos. Pero cuando entendemos que el consejo viene del Dios que antes me explicó, pues es muy aceptable. Y es muy grato recibir este consejo. Entonces vamos a ir estudiando la carta a los Efesios. Quisiera esta mañana tener un mensaje de introducción y entonces explicarles algunos aspectos que quizás será importante entender para que le podamos encontrar y disfrutar aún más de esta carta preciosa. Alguno de estos detalles es entender la carta a los Efesios es llamada de esta forma porque se la envía Pablo a una iglesia que está en una ciudad llamada Éfeso. Y entonces a los que viven en Éfeso se les llama Efesios. Y entonces les escribe esta carta. Pablo les conoce a ellos por una razón también muy especial. Todos seguramente sabemos cómo fue la conversión de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, andaba atrapando cristianos y provocando la muerte de algunos. Pero en ese proceso un día Dios lo encontró, Dios le habló, se le apareció Jesús y él se convirtió a Jesús. Y Pablo, de perseguidor de la iglesia, pasó a ser el apóstol Pablo. De hecho, se llamaba Saulo antes y fue cambiado su nombre por Pablo. Y entonces él comienza a predicar, pastorea una iglesia, pero luego Dios lo mueve a hacer un trabajo de misiones. Comienza a moverse por diferentes regiones de Asia y Europa, anunciando el evangelio, llegando a las ciudades. Era muy inteligente. Ninguna ciudad es, yo creo, un error o una casualidad como llega. Él tiene pensado a qué lugares va a ir, estratégicamente sabe a qué ciudades llegará: Corinto, Éfeso, Colosas, ¿qué más? Tesalónica, Filipos. Comienza a armar todo un plan y comienza a viajar a cada una de estas ciudades. En cada una de ellas llega, entra a las sinagogas, porque él era judío y tenía entrada libre, entra a la sinagoga y cuando llega a ese lugar empieza a hablar de todo lo que ellos conocen, pero luego les cambia el mensaje, no les cambia, les habla la verdad acerca del mensaje y les dice: todo lo que ustedes conocieron en las escrituras, en el Antiguo Testamento, anunciaba a un hombre que iba a venir, y ese hombre es Cristo. Él vino, Él murió, Él se entregó, ahora ustedes deben dar su vida. Y así hizo el evangelio. Y así corrió con el evangelio. Pues, en una ocasión, les voy a contar cómo llegó a Éfeso. En el segundo viaje misionero, después que ha dado vueltas por diferentes ciudades, todo esto en barco, no eran cruceros como el Titanic ni nada de eso, eran unos barcos de madera con condiciones difíciles, con viajes larguísimos, viajes de semanas, dice la Biblia. Pablo cuenta de que él fue náufrago en algunas ocasiones. no era todo una maravilla, no era cómodo hacer un trabajo de misiones. En aquel tiempo ni ahora, pero antes era todavía peor. Pues Pablo, en el segundo viaje misionero, cuando ya está terminando, llega por primera vez hasta Asia. Y al parecer, por lo que leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, entendemos que uno de los grandes anhelos de Pablo era llegar a Asia. Y por fin llega hasta esta región de Asia, donde estaba Éfeso. Éfeso es ahora, actualmente, donde era Éfeso, es la actual Turquía. Y entonces llega hasta este lugar, Pablo, se baja del barco, andaban dos personas con él, una se llamaba Priscila y el otro se llamaba Aquila. Y aclaro esto, yo pasé tantos años ignorando que creía, cada vez que yo leía en la Biblia Priscila y Aquila, me imaginaba dos amigas caminando y andar ahí fregando y dos amiguitas, pero Aquila es hombre, es el esposo de la Priscila, así es que para que lo tengan en cuenta y no caigan en la ignorancia del pastor. A mí me sonaba nombre de mujer, entonces decía, y Priscila y Aquila eran las dos ayudantes de Pablo. No sé si alguna vez había predicado así, pero si no, qué pena. Pero Aquila era el esposo de Priscila. Y entonces era una pareja que estaba al lado de Pablo, por todos lados. Cuando Pablo llega a Éfeso, contrario a lo que todos se hubieran esperado, porque llega emocionado, o sea, él estaba expectante de llegar un día ahí. Y cuando llega por fin a Éfeso, dice la Biblia que apenas está unos cuantos días y se va. Y deja ahí solamente a Priscila y Aquila. Y él se va a continuar su misión. Dice él, tenía que llegar a Jerusalén, ya lo vamos a leer. Pero él se vuelve a mover del lugar en el que estaba. Se retira de ahí, queda Priscila, Aquila. Él vuelve un tiempo después hasta Éfeso y cuando vuelve comienza a predicar. Esa predicación se vuelve tan especial. Para los que han estado los miércoles en el estudio de Tesalonicenses, hemos remarcado algo que nos resultó a todos bien impactante. Pablo en Tesalónica solo estuvo 3 semanas. En 3 semanas fundó la iglesia y en 3 semanas estableció la base doctrinal, la base de relaciones entre todos. En 3 semanas. En Éfeso, Pablo llega y se queda 3 años predicando. 1 año casi completo predicando en las sinagogas y enseñando en las sinagogas. Pero luego en la sinagoga se arma un gran revoluto porque lo quieren sacar por enseñar cosas que a ellos como judíos no les parece cuando hablaba de Jesús. Así es que lo sacan de ahí y dice la Biblia que se va a enseñar a la casa, a una escuela que tenía un hombre. Ustedes ven cómo la Biblia le enseña nombres para hijos. Había un hombre que se llamaba Tirano, con doble N. Y entonces este tirano tenía una escuela y Pablo se va a la escuela de ese hombre. Ahora, no era una escuela cualquiera, habían ahí espacio como para 2,000 gentes. Y Pablo se va a esa escuela a enseñar y a continuar hablando por 2 años más. Y cuando eso sucede, todo lo que le estoy contando está en la Biblia. Porque les veo cara así como que, ¿y de dónde ha sacado esa novela? A ver, ¿de dónde? Todo está ahí en la Biblia, en el libro de Hechos. Ya vamos a ir por ahí para leerlo. Pero solo se las cuento rapidita y luego lo vamos a ir revisando todo el texto. Pero va donde Tirano, está ahí enseñando por un par de años, 2 años, dice la Biblia, o sea, sumó 3 años en Éfeso, poniendo bases con la palabra y deja fundamentada una iglesia preciosa, en una ciudad preciosa. Éfeso era una de esas ciudades que ahora todo el mundo quisiera, si fueran nuestros tiempos, es una de esas ciudades que todos dicen, ay, cómo quisiera ir yo allá. Como ahora, dígame un país donde quisieran ir a conocer, una ciudad, además de Barcelona, por supuesto. Ah, Madrid, bueno, no es el tema ahora, ¿verdad? Pero París, ¿a cuánto le gustaría ir a conocer a París? Ay, le vi la carita. Algo así era Éfeso. Algo así era Éfeso, una ciudad que todo el mundo miraba, una ciudad que brillaba. De hecho, era una de las ciudades más grandes y más importantes del Imperio Romano. Vivían alrededor de 25,000 personas en esa ciudad, lo cual hacía en ese tiempo una ciudad grande. Aquí vivimos 25,000 personas en una colonia. Las dimensiones han cambiado ahora. Pero era una cosa impresionante. Era un centro cultural, era un centro económico, era un centro comercial, porque era un puerto importante, estaba centrado, estaba en un lugar muy céntrico. Los barcos, para donde quiera que iban, llegaban hasta Éfeso, y entonces eso le daba un valor importante. De hecho, en esta ciudad de Éfeso, la religión era tan fuerte, adoraban a una diosa, que era la diosa de la luna, la diosa de un montón de cosas le ponían. Construyeron un templo para ella, que hasta el día de hoy es considerado una de las siete maravillas del mundo. Era una ciudad muy importante. Dicho todo esto, era especial entonces que Pablo llegara ahí y que Pablo se acercara a este lugar, no habitado por judíos solamente, sino que la Biblia recalca en el libro de Hechos que ahí habían judíos y griegos. Dos pensamientos totalmente contrarios, dos pensamientos, algunos religiosos, pero nunca viendo a Jesús. Y Pablo llega a este lugar a enseñar la palabra de Dios. Y hay un versículo que les voy a mostrar en un momento, que dice una cosa tan impresionante, y dice que en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, no quedó un solo judío, ni un solo griego, sin que escuchara el mensaje de Jesús. Y todo comienza por un hombre. Bueno, tres: Pablo, Priscila y su amiga y su esposo Aquila. Cuando llegue al cielo me va a querer andar buscando, ¿verdad? Aquila. Hacen una obra extraordinaria. Y vamos a aprovecharnos de un recurso que hay en la Biblia, al igual que hicimos en las otras cartas que estuvimos viendo de Tesalonicenses. Vamos a comenzar el estudio de Efesios, pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. ¿Les parece? Porque el libro de Hechos, cuando ya vamos a Efesios, vamos a ir viendo la carta directamente. Pero Hechos nos cuenta, el libro de Hechos nos cuenta qué era lo que sucedía en aquella ciudad antes. La carta de, pero les voy a terminar de contar la historia primero. Pablo predica por 3 años ahí, después Dios lo mueve una vez más, lo hace irse a seguir un tercer viaje misionero, pero después de todo esto, Pablo termina resultando preso por andar predicando. Lo agarran preso, se lo llevan preso a Roma, y estando preso en Roma, él tiene en su mente a su iglesia preciosa de Éfeso. Así que no solo la de Éfeso, ya para este momento ha levantado iglesias en Filipos, ha levantado iglesias en diferentes lugares, y entonces desde Roma él comienza a escribir cartas a sus iglesias que ha dejado. Le escribe esta carta a los Efesios, y así es como la tenemos ahora. Así es que ahora quiero pedirles que me acompañen al libro de Hechos. ¿Está bien? ¿Tienen su Biblia? Ábranla, desbloquéenla, no sé qué, pero Hechos capítulo 19. Vamos a leer. Este capítulo tiene varios temas muy interesantes, anécdotas muy interesantes. Se van a reír leyendo algunas de las cosas que ahí dicen y algunas anécdotas que nos cuenta ahí la palabra de Dios. Pero no nos vamos a detener en estas historias o en estos temas como tales a desarrollarlos, sino que vamos a ir revisando así, verso a verso, todo el capítulo o una gran parte del capítulo 19. Así es que acompáñenme y veamos. Hechos 19, versículo 1. ¿Todos estamos ahí? Muy bien. Dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba, ya les explico quién es Apolos, Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Apolos, voy a volver a la historia que les dije hace un rato. Pablo llega por primera vez a Éfeso, se parquean ahí en su nave que van, llegan, se bajan él, Priscila y Aquila. Cuando bajan de la barca, se van a la sinagoga, Pablo comienza a predicar, y cuando comienza a predicar, todos los que están alrededor dicen: wow, qué linda enseñanza, qué bonito lo que dijiste. Pero Pablo solo estuvo ahí por un corto tiempo, luego se va. Y cuando se va, él decide dejar ahí a Priscila y Aquila. Le dice: ustedes dos quédense aquí y yo voy a continuar anunciando el mensaje. Ellos se quedan solos ahí. Es interesante, Priscila y Aquila no son pastores, no son personas elocuentes. Ellos no pueden pararse enfrente de la congregación a enseñar. Ellos solo han sido colaboradores de Pablo, le han ayudado en algunas cosas seguramente, pero ellos no tienen este don, no fueron llamados para anunciarlo de esa manera. Sin embargo, en la ausencia de Pablo, dice el libro de Hechos, eso lo pueden leer en el capítulo 18, se los dejo de tarea, no lo vamos a revisar ahora ese, pero dice de que apareció un hombre que se llamaba Apolos, y Apolos era un hombre muy elocuente, dice la Biblia. Él predicaba, hablaba de Dios, pero lo que él sabía era todo el Antiguo Testamento. Él conocía todo de las Escrituras, pero nunca había escuchado de Jesús. Así que cuando llega y comienza a predicar, Priscila y Aquila lo escuchan y dicen, ¡wow, qué bonito enseña! Ya va a venir, ya va a decir algo de Jesús, pero nunca habla nada. Así que luego se le acercan y le dicen, ¿cómo es que usted está predicando tan lindo, pero no está hablando de Jesús? Y él les dice, ¿Jesús? ¿Quién es Jesús? Así que vean esto, Priscila y Aquila no tenían un llamado para ser predicadores, pero Dios les dio un don, y ese don lo que hacen es ponerlo al servicio de Apolos. Ellos dos comienzan a agarrar a Apolos y a enseñarlo a Apolos, al punto que Apolos, cuando vuelve a pararse en Éfeso, se convierte en el nuevo gran predicador de la ciudad, en el colaborador y luego discípulo de Pablo, porque Priscila y Aquila se tomaron el tiempo para enseñarlo. Así que él se queda ahí predicando, pero luego de algún tiempo, Apolo se va de Éfeso hacia Corinto y Pablo llega. Por eso el versículo que estamos leyendo dice, Apolo estaba en Corinto cuando Pablo llegó. Hay un detalle que en el siguiente versículo me encantó. Y yo quiero que todos lo podamos ver. Versículo 18. Ah, perdón. Estamos en el versículo 1. Habla de que Pablo se había ido. ¿Por qué Pablo se fue? Quiero que me acompañen a ver Hechos capítulo 18. Y versículo 18. Ahí nos describe el momento exacto en el que Pablo llega. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Y con él quién? Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. O sea, eso dice, Pablo había hecho un pacto. Y no sabemos por qué razón, la Biblia no nos lo explica, pero dice de que se rapó la cabeza como un pacto que él había hecho. Probablemente un pacto como lo de los nazarenos. Versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. ¿A quién? A Priscila y a Aquila. Y dice, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que, y vean, por favor, todos vean el versículo 21. Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pablo dice, me tengo que ir, porque yo necesito estar en Jerusalén para cuando sean las fiestas. Probablemente la lógica me hace pensar que había algo que estaba amarrado. Él se había rapado la cabeza como un pacto. Y él dice, tengo que estar en las fiestas cuando sea allá en Jerusalén. Así es que probablemente tenía un pacto en el que tenía que llegar rapado hasta la fiesta de Jerusalén. Es probable. Pero lo interesante es que deja ahí a Priscila y Aquila para que ellos cumplan con una misión. Priscila y Aquila se deben quedar ahí, les dice, ustedes se quedan acá. Como les dije hace un momento, ellos no eran elocuentes, pero eran buenos enseñando personas. No eran elocuentes como pararse y predicar, pero eran muy buenos acercándose a alguien y compartiendo de persona a persona el mensaje de Dios, al punto que ellos preparan a Apolos. Apolos era muy elocuente, pero no tenía el conocimiento y el estudio que tenía Priscila y Aquila. Así que Priscila y Aquila ponen al servicio de Dios sus talentos. Y Apolos tiene la humildad para bajarse y reconocer que no lo sabe todo y permitir que Priscila y Aquila lo enseñen. ¿Qué quiero decirle con esto? Mire la persona que tiene a su lado. Guapa, ¿verdad? Guapo. Pero no me refería a eso. A todos los que estamos acá, Dios nos ha dado talentos y dones. Y es la suma de todos nuestros talentos lo que forma la iglesia. No esta iglesia, hablo la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por eso Dios nos dio diversidad de dones a todos. A uno lo hizo que pudiera pararse y cantar, y al otro hablar, y al otro ser un administrador, y al otro lo puso a que sea un poco creativo e invente algunas cosas. A otro los puso a solamente tener una misión de evangelista, a otro los manda como misioneros, a otros los pone a pastorear, a otros los pone a ser maestros para educar gente. A otros les da el don para tratar con niños. A otros viene y les pone paciencia para aguantar a los hermanos. A otros va y da a cada uno de nosotros diversos dones. Pero el chiste, perdón por decirlo así, pero el chiste de la iglesia es que todos nosotros pongamos al servicio de Dios nuestros dones, y en la suma de todos nuestros dones, Él levanta y edifica la iglesia. Eso dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, que vamos a estar viendo más adelante. Dios siempre tiene en mente armar super equipos. Para eso nos hace a todos tan diferentes. No necesitamos todos ser iguales. Si fuéramos todos iguales, es un desastre. Usted se imagina un equipo de fútbol donde Antonio es portero, gran porterazo. Y si viene Antonio y empieza a jalar con él a ¿quién otro aquí es portero? Bueno, yo no sé qué. Y entonces viene y dice, Hugo es portero. No porque los quitemos, sino que cubrimos, ¿verdad? Entonces venimos y hacemos un equipo. Antonio, que de verdad es portero. Hugo, Mauri, Rafa. Nosotros no somos porteros, pero tenemos bulto. Y cubrimos. Y entonces venimos y hacemos un equipo con 11 porterazos. ¿Qué cree que va a ser nuestro equipo? ¿Funciona? Lo que es seguro es que no nos van a echar goles. Pero meter goles, y los partidos se ganan echando goles. Pero no tenemos a ninguno allá. Así funciona la iglesia. Dios no pensó en que todos hagamos lo mismo, porque si todos hacemos lo mismo, terminaríamos fracasando. Dios nos dio diversidad de dones, y algunos los hizo con caras alegres, algo otro Dios les dio cara amargado. Alégrese con la cara que Dios le dio, que para algo va a servir. Lo podemos poner ahí en el parqueo, que esté viendo a todo el que se acerca raro. Pero es la suma de todos nuestros dones lo que edifica el cuerpo, lo que construye el cuerpo. De ahí que sea tan importante, como decíamos la semana pasada, que siempre demos de nuestros talentos a Dios. Dios lo hizo a usted, doctor. Por favor, tómele la presión a los hermanos cuando entren. Dios le dio un don a usted de poder hacer cuentas. Venga y ayude a hacer cuentas en la iglesia. Venga y ponga sus dones, no solamente al servicio de la iglesia, me refiero, al servicio de Dios, atendiendo a los que lo necesitan. Ayudando, si usted sabe educar, ayúdenos a educar a nuestros muchachos. Si usted sabe hablar y es bueno para dar consejos, siéntese y tómese un momento para aconsejar a todos los que lo necesitamos. Anóteme a mí primero para recibir su consejo. Esta es una gran cosa que yo veo en este versículo. Dios, Pablo se va y deja a Priscila y Aquila, y pareciera de que el ministerio se acabó porque se fue el pastor Pablo. No. Dios dejó ahí a dos de sus hijos, y esos hijos tienen dones, y a través de esos dones Dios los une con otro que se llama Apolos, y Apolos tiene un don que complementa con ellos, y juntos los tres sin Pablo arman un super equipo. Ahora sigamos viendo el versículo, porque vea, versículo 19 estamos. Y llegó a Éfeso, no, ya pasamos el 19, 21, sino que se despidió de ellos diciendo, vea, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez, ¿qué? Volveré a vosotros. Y la siguiente frase, digan todos conmigo, si Dios quiere. ¿Ustedes no sienten paz en decir, si Dios quiere? No como un cliché, porque nosotros usamos estas cosas como un cliché. Primero Dios, si el Señor quiere. Pero es un cliché, no lo dice de corazón. Pablo de todo su corazón dice, si Dios quiere. ¿Sabe de qué se trata la vida cristiana? De dejar de vivir para hacer lo que yo quiero y aprender a vivir para hacer lo que Él quiere. De esto se trata todo nuestro caminar en el Señor. Negándonos a hacer lo que yo quiero. Yo sé que todos tenemos nuestros planes, nuestros sueños y anhelos para este año. Pero por favor, tomémonos un minuto para empezar a decirle, Señor, todo esto es lo que yo anhelo. Todo esto es lo que yo quiero. Pero yo no quiero vivir por lo que yo quiero. Quiero hacer lo que tú quieres. Se preguntó si las cosas que ahora hace, Dios quiere que las haga. Las decisiones en las que está un poco entrampado, ¿qué hago? ¿Hago esto o lo otro? ¿Voy así o voy así? ¿Compro aquí o compro allá? ¿Me voy aquí o me voy allá? Ya le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ya le dijo, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Porque lo que Él quiere siempre será más sabio. Nuestro hacer, nuestro actuar, es demasiado tramposo. Nos equivocamos tanto. Pablo dice, mis propósitos son ir a Jerusalén y luego volver con ustedes. Pero Pablo dice, si Dios quiere. ¿Sabe usted la paz que nos trae a nosotros decir si Dios quiere? Porque si de repente las cosas no salen, ¿sabe por qué era? Él no quiere. Pero yo fui, apliqué y me dijeron que no. Dios no quiere. Pero es que yo sí quiero. Pero yo no estoy para hacer lo que yo quiero. Estoy para hacer lo que Él quiere. Nosotros insistimos. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa en muchos aspectos. Nos obsesionamos, nos clavamos con algo. Yo quiero. Y al mismo lugar, y la misma cosa. Y yo quiero, insisto en lo que yo quiero. Pero si solo vamos a Dios y le decimos, si tú quieres. Qué gran diferencia. Mire, dice Pablo, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso, dejó ahí a Priscila y Aquila. Ellos se quedan ahí y nos da esta gran lección, Pablo. Volvamos a Hechos 19, versículo número 2. Esto es interesante porque dice, les dijo, recibiste el Espíritu Santo. El versículo 1 venía hablando de que encontró con unos discípulos y les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿qué? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, versículo 3, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Probablemente esta no era una pregunta que Pablo andaba siempre haciéndole a la gente. ¿Han recibido el Espíritu Santo? No le andaba preguntando. Probablemente Pablo vio algo raro en ellos. Probablemente Pablo notó que algo les faltaba en su comportarse, en su actuar. Probablemente por lo que había escuchado de Apolos, que era un gran predicador, pero no conocía a Cristo. No sabemos por qué razones, pero lo que me encanta del versículo es lo evidente que es y lo importante que es el discernimiento que Dios pone sobre nuestras vidas, como para poder ver a alguien que no aparenta ser nadie malo y acercarse y preguntarle, ¿has recibido tú el Espíritu Santo? Y que sea exactamente la pregunta apropiada para esas personas. Porque las personas se quedaron, el Espíritu Santo. Ni hemos oído nunca acerca del Espíritu Santo. Qué importante es en nuestros días pedir y vivir atentos de Dios en nuestras vidas, trayéndonos discernimiento. Para poder saber. No todo el que anda por ahí predicando y mostrándose de alguna específica manera es lo que es. No todo el que ahora se para y predica está predicando el verdadero evangelio de Jesús. A cualquiera de ustedes estoy seguro que más de alguna vez le han dado ganas de llamar a la rosa ungida. Más de alguno, ya me lo imagino yo ahí agarrando el vaso de agua con el brasileño, agarra tu vaso de agua y ahora órale y ahora tómatelo y ven a pasar por abajo de la cruz. Porque suenan como si son, pero no son. Y qué importante es conocer la palabra y qué importante es tener el discernimiento de Dios en nuestras vidas para no ser engañados con la cantidad de engaños y mentiras que andan por las calles. Pablo los ve y dice, ¿ustedes lo recibieron el Espíritu Santo? Ellos dicen, no, nosotros ni sabemos quiénes son. No sabemos quién habla de eso. Qué importante es conocer y valorar la palabra. Versículo 4, dijo Pablo. Pablo les comienza a explicar a ellos. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando ellos escucharon esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Miren, hermanos, yo al leerlo pienso de inmediato, Pablo podría haberse no complicado la vida. Decirle, ah, no se ha bautizado. Ah, va, deberían de bautizarse. Cuídense, ahí nos vemos luego. Y evitarse todo problema, atraso o complicación. Pero Pablo entiende que solo hay una razón para estar en este mundo, y es cumplir la misión de Cristo. Les voy a hacer una pregunta importante. ¿Cuántos de nosotros en una situación como esa nos deteníamos y les explicábamos lo que era la verdad? Y usted dirá, no, pero yo no le ando preguntando a nadie si ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero estoy seguro que a su vida llegan, no una, muchas personas han llegado a su vida con situaciones complicadas, difíciles, gente con luchas con sus matrimonios, gente con luchas en sus relaciones con sus hijos, gente con problemas laborales, gente con líos económicos, gente con crisis de salud en su vida, enfermedades, gente a punto de morir quizá. Y qué injusto y qué ingrato de nosotros como cristianos escuchar a las personas que se están ahogando y muriendo y simplemente guardar silencio. Y simplemente decirle, ah, está bien fregado, ya. Está duro. Qué lástima. Hay que tener cuidado, oye, cuídese. Me voy, que voy para el culto. Cuando la misión número uno que tenemos para estar en esta tierra nosotros es hacer la misión de Cristo, traer a luz al que está en tinieblas, traer esperanza al que está desesperanzado. ¿Ustedes le ven la cara a la gente en la calle? La desesperanza con la que viven. Vea mañana cuando llegue a su trabajo, siéntese, llegue temprano y siéntese a verle la cara de todos los que van entrando y véale la cara que llevan. Si pareciera de que ya para ellos el mundo ya se acabó, sin esperanza. Y nosotros llegamos a la mañana felices, cantando las alabanzas. Tú eres el centro. Y va feliz usted cantando las alabanzas, lleno de alegría, emocionado, esperanzado, pensando, tal vez me van a subir de sueldo, hombre, hoy que viene el nuevo periodo, viene, ahora vamos para... Usted viene feliz. Usted va alabando a Dios porque Dios es bueno y usted va pensando en la palabra. Tuvo sus 5 minutos con Dios al despertarse, meditando en la lectura que tuvo, en el salmo que leyó. Y usted va emocionado, ha escuchado una alabanza, escuchando un mensaje en el carro. Llega, ve al desesperanzado, ve al que está ahí en el trabajo llorar, llorar, llorar. Y usted lo ve y dice, a ver qué le pasará, a ver qué lío se metió. Es que tan burra la gente, va. Es que nada. Y no hacemos nada. Porque hacer algo sería incomodarnos un poco. Sería perder la hora del almuerzo para estar hablando y oyéndole los problemas. No, no, no, no, no. Mejor lo ignoro. ¿Qué lección nos da Pablo? Porque cuando ellos le dicen, nosotros ni sabemos quién es el Espíritu Santo. Digo, era el momento prueba para decir, ah, bueno, con permiso. Y se va. Pero Pablo les dice, ¿en serio no saben? Siéntense que yo les voy a enseñar la verdad. Permítanme unos minutos que yo voy a abrir sus ojos que están cegados ahora. Permítanme traer un poco de luz a esto que ahora les tiene atrapados y comienza a enseñarlos y comienza a hablarles de la manera en que cada cristiano, en que cada uno de nosotros debería de ir por la calle. De la manera en que todos nosotros deberíamos de comportarnos cada día, listos para ser transmisores de esperanza. Listos para ser un vocero de Dios, listos para compartir la palabra del Señor. Pablo y Pedro y Pablo en una ocasión, la Biblia dice de que estaban animándoles y los estaban puyando a que dejen de predicar el evangelio. Y ellos dicen en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice, no puedo callarme de esto, no puedo estar en silencio porque he visto y oído. Pregunta, ¿han visto ustedes a Dios obrar en su vida? ¿Cuántos saben que Dios es real? ¿Sí? ¿Lo saben porque alguien les contó o porque ustedes lo han visto en su vida? ¿Lo han experimentado? ¿Por qué entonces nos lo callamos? ¿Por qué no es eso lo que vivimos hablando todos los días? ¿Por qué es más importante ir y hablar de la novela? ¿Viste lo que le pasó a la aquella? Yo sabía que eso le iba a pasar cuando engañara al marido. ¿Por qué es más fácil hablar de eso? ¿Por qué es más fácil hablar de nuestros hobbies? Si hemos visto, lo vimos ser real. A veces, al estar compartiendo y hablando, se me viene a la mente a algunos de ustedes y las historias que me han compartido, los testimonios de ustedes. Algunos de ustedes Dios los levantó de la muerte. Dios les devolvió la vida. ¿Cómo es posible que no todos los días tengamos a alguien para contarle? ¿A quién le cuento ahora como Dios hizo conmigo? ¿A quién le doy ahora la historia de la primicia de lo que Dios hizo conmigo? Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y además lo que hemos oído. Versículo 6, sigamos. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, dice. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga. Gracias. Este era el gran truco de Pablo. A cada ciudad que llegaba, entraba a la sinagoga, comenzaba a hablarles. ¿Leyeron ustedes Isaías? Y empezaba a leer Isaías. Terminaba de leer Isaías y decía, ¿saben de quién está hablando? Y todos decían, del Mesías que va a venir. Y decía, está hablando del Mesías que ya vino. Este Mesías que describe acá era Cristo. ¿No se dan cuenta que aquí dice que iba a venir como un cordero? Él era el cordero. ¿No dejen acá que dicen de que iba a ser maltratado, ultrajado y que iba a ser llevado hasta la cruz? Él fue. ¿No dice acá que Él se iba a levantar y iba a vivir? Él fue. Y comenzaba a practicar siempre de la misma manera. Era su modus operandi en enseñar. Siempre lo hacía de la misma forma. Y dice que entrando en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses. Lo que eso nos habla es que hacía exactamente lo mismo porque ese era el don que Dios le había puesto. ¿Por qué dejar de hacer aquello que Dios le llamó a hacer? Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablarles a algunos de los que están aquí. Esto tal vez no es para todos, pero es para algunos. Algunos de ustedes han encontrado en sus vidas exactamente qué es el don que Dios les dio para gloria de Él. El don en el que pudieron servirle para gloria de Él. Y ahora aquí está tranquilamente sentado escuchándome, diciendo, qué bonito. Qué bonito. Porque dejamos de mantenernos fieles a lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Saben qué hacía Pablo? Hablar con denuedo. Se fue de Éfeso, llegó a Tesalónica, hablar con denuedo. Se fue de Tesalónica, se fue a Filipos, a hablar con denuedo. Fue a Corinto, a hablar con denuedo. Llegó a Colosas, a hablar con denuedo. Porque eso es lo que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Qué hace que nosotros de repente, por las razones que sean, que nunca son razones espirituales, nosotros dejemos de hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué hace que nosotros dejemos a un lado el privilegio que Dios nos dio de entregarnos sus dones para ponerlos a su servicio, para ponerlos a cumplir la misión de Cristo y lo dejemos tirado? Pablo dice, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses. Solo eso era el paréntesis. Por favor, pongamos nuestras vidas para Dios. Hagamos cosas para Dios. ¿Qué estamos haciendo ahora por Él? ¿Qué estamos actuando? ¿En qué hacemos? ¿En dónde estamos involucrados para su gloria? ¿En qué áreas de nuestras vidas estamos poniendo de nosotros tiempo, dinero, valor, esfuerzo para que su nombre sea proclamado? Para que más personas le conozcan. Dice que hizo esto y discutía persuadiendo acerca del reino de Dios. Y no se detiene a hablar tonteras. En los días que estamos viviendo, no hacen falta más predicadores, no hacen falta más predicaciones. Tenemos predicaciones todo el día en cualquier radio. Yo casi nunca oigo radio. Un día está pasando radio, pasa radio. Montón de gente predicando. Y si va a la televisión, montón de gente predicando. Y si enciende la computadora, montones de predicaciones ahí. No hacen falta ni más predicadoras ni más predicaciones. Hacen falta que todos los que predicamos, prediquemos a Cristo. Porque hay un montón de gente predicando un montón de cosas que no son Cristo. Un montón de cosas que hacen sentir bien mi vida, que me hacen añorar cosas, que me hacen desear cosas materiales. Hay un montón de gente ofreciéndome que voy a tener dinero y que me voy a hacer millonario, como si ser millonario va a traer paz a mi corazón. Necesitamos más de Cristo. Necesitamos más del mensaje de la Biblia. Y no más predicador. Dice que Pablo no se paró ahí a decir las técnicas, los consejos, las formas de arreglar, soportar, vivir. Dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Eso es lo único que tenemos para hablar. Ese es el mensaje que estamos llamados a compartir. Cuando un gobernante en estos días quiere dar una... quiere hablar al pueblo, convoca una conferencia de prensa y llama a todas las personas y ahí comparte. En el tiempo bíblico, en el tiempo del Antiguo Testamento, lo que hacían los gobernantes y los reyes era llamar a un heraldo. Y el heraldo, el rey, le decía, tú vas a ir hasta aquel lugar y les vas a decir este mensaje. Y cuando el heraldo iba y se paraba enfrente del lugar y daba el mensaje, toda la gente tenía que escucharlo como si fuera el mismo rey el que estaba hablando. Porque lo que ese hombre hablara era lo que iba a pasar. Y en estos días el mensaje que nos toca compartir a todos nosotros de Jesús es así, como un heraldo. Dios nos muestra a nosotros por medio de la Biblia lo que tenemos para hablar. Y eso es lo que tenemos que compartir con nosotros, porque eso exactamente es lo que va a suceder y las cosas como van a acontecer, porque son la palabra de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, cuando se refiere, dice el camino, se está refiriendo a los cristianos. Les llamaban así, refiriéndose a que Cristo había dicho, yo soy el camino. Entonces, al grupo de cristianos les decían, los del camino. Y dice, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Era lo que les conté hace un rato. No es ninguna sorpresa que en estos días la gente desprecie el evangelio, o que en estos días la gente nos diga locos o nos maldigan por hablar el evangelio. Ya pasaba en la época de Pablo. Dice que algunos no creían, se burlaban, los maldecían además. Lo que hace Pablo es grandioso, porque dice, aquí me están tirando piedras y gritando todo esto. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a agarrar a los discípulos, a los que sí son, me los aparto y a ellos los voy a preparar. Ahora, miren por favor el siguiente versículo, 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, esto les decía hace un rato, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y al leer esos dos versículos es inevitable preguntarse, ¿cómo es posible que si algunos dicen que lo menospreciaban y no creían, ¿Cómo es posible que el evangelio y el mensaje de Jesús llegó a todos los que habitaban Asia? Si la respuesta está en el mismo versículo. Porque él se dedicó a preparar a los pocos que sí lo escuchaban. Y a través de ellos, el evangelio fue disperso por toda Asia, hasta el punto que en toda Asia, yo mentí hace un rato, me confundí cuando les dije esto al principio. Yo les dije que en todo Éfeso, pero no era Éfeso, era, el versículo dice, en toda Asia no hubo alguien, judío o griego, que no escuchara acerca del Señor Jesús. A pesar de la oposición, a pesar del rechazo, ellos se mantuvieron haciendo lo que les correspondía hacer. Siguiente versículo, por favor, 11. Ese es de esos versículos que siempre gustan. Y hacía Dios milagros. Una pregunta, ¿ustedes creen que Dios puede hacer milagros? ¿Han visto ustedes milagros de Dios en sus vidas? Dios hacía milagros, Dios hace milagros. Él es un Dios de milagros. Él es un Dios todopoderoso. Nada es imposible para Él. Nada es difícil para Él. Pero el texto dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. A todos nos encanta entender que Dios hace milagros. Ahora le voy a decir otra cosa que le va a encantar. Dios puede hacer milagros a través de usted. Dios puede usar su vida para obrar obras extraordinarias. Dios puede usar sus manos para transmitir y para hacer bendición. Siempre y cuando estemos apropiados y nuestro corazón esté totalmente enfocado en Él. Porque el relato que sigue es gracioso lo que sucede ahí. Pero acá dice, Dios hacía milagros por mano de Pablo. Pero Pablo no puso luego una valla publicitaria por todo Éfeso diciendo, aquí está el hombre de los milagros con su traje blanco, como un montón de payasos acá, que ofrecen milagros y se ponen ellos en las portadas. ¿Quién dice que ellos hacen milagros? Si ellos no pueden ni mantener sus matrimonios vivos. El único que hace milagros es Dios. Y Dios puede usar hombres para que les sirvan y les sean útiles. Pero la razón por la que Dios los usa es para terminar recibiendo gloria a Él y terminar dándole gloria a Cristo. No para hacer de esos hombres unos show para la gente. Dios no está atrás de hacer hombres para hacer show. Dios no hace a hombres, decíamos la semana pasada, revisando en la parte de Éxodo, Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso no solo incluye a, como siempre pensamos, en los católicos, en las imágenes y los santos. No, ahora hay cristianos que hacen de pastores o de sus líderes, los grandes santos, y viven añorando. Ay, yo quiero ir un día cuando venga don fulano, el pastor fulano, que me ore, que me toque, que me sane. Dios hace los milagros. No ninguno de esos impostores que se tratan de hacer ver como ellos los milagreros. Es Dios quien lo hace y nadie más que Él. Dice, y Dios hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Pablo trabajaba haciendo tiendas de campaña. Así que lo que dice es que de los retazos y de las cosas que quedaban de la tela, la gente las agarraba y se las llevaba para ponérselas a los enfermos. Y Dios hace cosas como esas. No tiene ningún problema. Dios no tiene ninguna limitante. Porque es Dios, el estorbo somos nosotros, que tratamos de atraer gloria a nosotros mismos. Pero Dios no tiene ningún estorbo. La Biblia dice que a través de, por la sombra de Pedro, aún con la sombra, dice que aún los enfermos se sanaban. Porque Dios no tiene ninguna limitante, no está encajado, tiene que ser así, asá. Dios puede hacer lo que a Él quiera y aquí sucedía eso. Versículo 13, esto es lo que les decía, es gracioso esto. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, oiga el nombre, exorcistas ambulantes, sociedad anónima, andaban tarjetitas, exorcista a domicilio, llame al 25 tal y tal y le llegamos en 30 minutos, es gratis. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Suegras, suegros. Y decían, miren lo que hacían. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos no los conocían, ellos no sabían quién era Jesús, pero veían que Pablo tenía poder cuando hablaba en el nombre de Jesús. Así es que ellos andaban exorcizando a la gente que le veían espíritus malos y decían, os conjuro por, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ahora, vean lo que viene, porque esto es, tío, tiene humor pues. Mire, siguiente versículo, 14. Había 7 hijos de un tal Ezeba, y hay otro nombre también. Ahora Dios, ¿cómo les ha hablado nombres para sus hijos? Habían 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Andaban por ahí por la calle diciendo, os conjuro, de repente, dice el versículo 15, les aparece un espíritu malo. Eso quiere decir un endemoniado. Tiene demonios adentro de él. Y el demonio le habla por medio del hombre que está poseído. Y le dice, a Jesús conozco. Ahora, no le pudo haber dicho así. Era como, a Jesús conozco. A Jesús conozco. Sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? El demonio le reconoce las voces, le dice, Jesús, sí, claro, yo sé quién es Jesús. El demonio estaba listo para salir cuando casi se lo engancha. Yo conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Y el demonio ahí va para afuera, pero espérate. A Jesús lo conozco, a Pablo también. Pero ¿y vos quién sos? Pero en ti no está lo que hay en ellos. Tú no tenés lo que ellos tienen. Tú no sos lo que ellos son. No es el mismo, no es la misma cosa, la misma fuerza. No es lo mismo que está en ti lo que hay en ellos. Esa autoridad de ellos no está en ti. Porque el versículo para mí es gracioso. El enemigo es capaz de reconocer en nosotros el sello del Espíritu Santo. Una de las cosas que vamos a aprender en esta carta de Efesios es que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso es como sus ropas, las ropas que usan ustedes. Les gusta andar esas cosas con marca. Tienen la marca. Ahí anda puesto el logo. Chino, pero ahí lo anda. Y ahí está esa cosa puesta que indica que es de tal calidad, de tal, lo que sea. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Escúcheme esto, porfa, que ya estoy terminando. Cuando usted vaya caminando por la calle, cuando usted vaya caminando por su vida, por favor, deje de sentirse menos que cualquier otra persona. Porque usted tiene la cosa más valiosa que alguien puede tener en esta vida. El sello de Dios en nuestros corazones, diciendo Dios, es mi propiedad, pagado por mí. Puesto el sello, dice la Biblia que el Espíritu Santo habita en nosotros. No entiendo cómo algunos todavía luchan con sus rollos y sus líos y sus inseguridades y sus bajones, que yo no soy. Claro que es. Dios es en usted. Aun cuando vengan y vengan miles de personas y me desprecien, yo sé que el más importante me aprecia. Aun cuando muchos me hagan marginado, yo sé que el que vale de verdad no me marginó. Lo dio todo por mí. Me amó como soy. No importa que tenga o no. No importa que sea o no. No importa lo que valga para algunos o no. Él me amó y para Él valí. Y eso es suficiente. Y por otro lado, cuando vaya por la calle y vaya por su vida, nunca ande viendo personas de menos. Por eso no sabe si esa persona es una de esas personas de Él. Vaya, ame y sea cristiano con todas las personas. Hay una marca en nosotros que el diablo la puede reconocer. Y eso es bueno porque nos da autoridad y nos pone en esta posición especial de Dios. Soy su hijo. Sé que el diablo sabe que yo soy su hijo. Que no puede venir y meterse a mi vida. Que no va a atrapar mi vida. Eso lo sé. Pero hay algo también que debemos saber. El que yo sea su hijo y el que yo esté sellado por él, me hace a mí un objeto de su odio. Y a usted. Nos detesta. Lucha el diablo todos los días por destruir a nuestros jóvenes. Por hacerles creer que la vida está en el sexo. Por hacerles creer que es necesario probar la borrachera y meterse la droga y meter toda esta locura. Porque nos odia. El diablo odia su matrimonio. El que no está sellado no le importa porque es de él. Pero el suyo, el sellado con Dios, tras esos va. Quiere meter disensión, quiere destruir, porque hay un sello que nos identifica. Y el sello nos hace ponernos en las claras las cosas. No somos amigos, somos enemigos de él. Dios está conmigo, dice la Biblia, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué debo de hacer? Resistir cada día. ¿Cómo? Con la palabra, con la verdad de Dios. Pero es sumamente gracioso ver la manera como tratan de... Ellos pensaron, wow, negociazo que vamos a hacer, sacando espíritus en el nombre de Jesús que Pablo predica. Y terminamos de leer, versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos, por andar de piratas, pirateando el evangelio. Y vean, Dios es increíble. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, temor del charlatán y temor del enemigo. Pero ¿qué pasó para con Dios? Era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Ustedes escucharon Romanos 8:28? Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios, todas las cosas las usa para beneficio de sus hijos y para gloria de Él. Todas las cosas. A pesar de la vergüenza y de todo lo que pasaron y del relajo que se armó, la gente terminó magnificando al Señor. Y muchos, dice el 18, de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Este es el inicio de la iglesia de Éfeso. Este es el comienzo de la carta. A esta iglesia le escribió Pablo la carta que comenzaremos a ver el próximo domingo, parte a parte, versículo a versículo. Tiene tantos parecidos con nosotros porque vivimos en una sociedad así de revuelta, así de pirateada, aún en el Evangelio. Una sociedad que cada día necesita enfocarse más en Jesús. Todos los que estamos acá, independientemente de nuestra condición económica, física, familiar, laboral, académica, todos nosotros necesitamos más de Jesús. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Qué tal si cerramos esta mañana en una oración a Dios y le decimos, Señor, yo te necesito a ti? ¿Qué tal si usted levanta su voz ahí en su lugar y en sus propias palabras le dice esta mañana, Jesús, yo te necesito en mi vida? Yo te necesito, Señor, en mi vida. Quiero conocerte más. Quiero crecer en ti. Quiero aprender a escuchar tu palabra. Quiero aprender a pasar tiempo contigo. Quiero aprender a dedicar a ti los primeros minutos de mi día. Darte a ti lo mejor de mis talentos. Darte a ti lo mejor de mi vida. Vivir cada día eligiéndote a ti por sobre todas las cosas, por sobre toda persona. Quiero elegirte a ti. Quiero preferirte a ti antes que cualquier otra cosa. Ayúdame, Señor. Gracias por tu palabra tan hermosa, Señor. Gracias por esta carta tan preciosa que estamos estudiando. Gracias por los inicios. Gracias porque esta gente tenía tanta hambre y deseo y necesidad de ti como nosotros. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra transforme nuestras vidas para ser como tú. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Les parece si le damos un aplauso a nuestro Dios esta mañana?